Estás escuchando Marcando la Diferencia. ¡Vámonos de fiesta! Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Marcando la Diferencia, el programa donde nos encanta recoger las tradiciones, las fiestas y la cultura de nuestro país. Pero también mirar a nuestro alrededor y analizar cómo cambia la forma en la que nos comunicamos. Hoy nos toca un tema que puede marcar un antes y un después en el mundo del audio, la situación del podcast y de la radio en España. Para analizar todo esto tenemos hoy a tres voces expertas. Hola María Medrano, eres creadora del podcast Sin Fronteras. Hola, ¿qué tal? Juan Mori, eres director de la radio 360. Buenas tardes. Y Ainara Ibáñez, profesora de estudios audiovisuales y comunicación en la Universidad de Bilbao. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Hay quien dice que la esencia de la radio está en esa compañía inmediata, en el ahora, en el directo puro. Y hay quien cree que eso ya no define al medio y que debe adaptarse a las nuevas tecnologías. Juan Mori, cuéntanos desde tu experiencia. ¿La radio sigue siendo radio si ya no se emite en directo? Pues mira, creo que la esencia de la radio efectivamente es el directo. El concepto de flujo de contenido implica inmediatez, el aquí y ahora, como decías, y ninguna otra forma de consumo realmente puede reproducir lo que hace la radio. Sin embargo, creo que el podcast o ese consumo posteriori debe ser siempre secundario, no como suplemento, sino más bien como complemento. Bueno, Ainara, cuéntanos, como profesora en medios de comunicación, ¿crees que la transformación es necesaria o que la radio pierde su encanto? Yo creo, la verdad, que la transformación no solo es necesaria, sino que es algo natural. No significa que la radio vaya a perder su encanto, sino que al final está adaptándose todo el rato, como siempre ha pasado. Antes, pues, por ejemplo, de la antena al mainstream, y ahora pues convive con el podcast, ¿no? Es algo natural. La radio sigue aportando esa magia de la hora, mientras que el podcast también nos ayuda, pues, a experimentar más, a llegar a diferentes personas, diferentes nichos. Entonces, es lo que hace el medio, pues, ser más rico y más diverso que nunca. Bueno, y tú, María, has creado tu propio podcast que explora la parte más invisible de viajar. Según tu experiencia, ¿el podcast le ha quitado la esencia a la radio o le ha regalado nuevas posibilidades? Pues Camille, yo no creo que el podcast le quite nada a la radio, al contrario, yo creo que incluso le da un poco, pues, de aire. Al final permite eso, probar nuevos formatos y tonos que en una parrilla tradicional no caben y, como han dicho, también crear espacios muy íntimos, casi de tú a tú. Bueno, como nos acabas de comentar, María, el podcast tiene ventajas como una mayor libertad o la capacidad de crear comunidad. Bueno, hemos preguntado a algunas personas qué ventajas creen que tiene la existencia de un catálogo de contenido radiofónicos. A ver, principalmente creo que tiene la ventaja de que se puede amoldar a tu día a día. El hecho de tener esa gran flexibilidad atrae al público más joven, ¿no? Que siempre, pues, busca tener todo instantáneamente. Creo que la gente ahora puede disfrutar más de escuchar un podcast que antes con las emisoras porque no tenían esa opción de escuchar lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. Te permite, pues, conectar con contenidos de todo el mundo y no depender, digamos, de una franja horaria. Además de poder elegir qué escuchar, hacer un podcast ya no es cosa de profesionales de la información. Hoy cualquiera desde su casa con un micrófono sencillo puede grabar, editar y publicar su propio programa. Esto ha abierto un mundo lleno de voces nuevas y de propuestas muy creativas, pero también ha generado dudas sobre la calidad, la saturación y el papel de los periodistas en este nuevo escenario. Con este panorama sobre la mesa, os lanzo la pregunta. ¿Qué opinan sobre esta facilidad y accesibilidad de hacer el podcast? Pues mira, yo creo que esta facilidad es efectivamente algo positivo, creo que democratiza la comunicación, pero como todo, creo que tiene una cara B. En ocasiones no garantiza un mínimo rigor y creo que puede llevar a la desinformación o a la banalización de cuestiones relevantes. Bueno, Mori, yo aquí querría matizar que es verdad que hay mucho ruido, pero yo creo que este ruido ha permitido que se creen muchas joyas, porque alguien se lanzó al final sin pensar demasiado en si estaba haciendo radio y consiguió algo que ahora se valora mucho, cosas con mucha creatividad. Sí, yo también estoy un poco, en parte, yo creo que con los dos, ¿no? Por una parte con Juan, pues el hecho de que el audio se ha democratizado y ha abierto la puerta a voces y temas que la radio tradicional pues nunca habían recogido, y eso es lo que está comentando también María, ¿no? Pues que lleva a que se creen joyas y demás. Pero también es verdad que trae mucha saturación y que no haya tanto rigor en el medio. Entonces, ¿creéis que hay una saturación de podcast? Ainara, por ejemplo, ¿qué opinas? Sí, para mí sin duda hay saturación de podcast. Al final, muchas veces entras en Spotify y parece que hay un nuevo podcast de revelación todos los días, ¿no? Que hay muchísimo contenido, y esto también obliga al sector, pues, que se profesionalice, que se innove y se diferencie. Entonces yo creo que, aunque haya, no es algo malo. Creo que efectivamente sí que se ha saturado. Creo que además esto ha hecho que cada vez se conciba más el podcast como un mero producto comercial. Es decir, creo que a veces se sacrifica la profundidad del contenido en pos de, pues, estar favorable en el algoritmo de la red social de turno, ¿no? Ya sea Spotify, Podimo, etc. Creo que la competencia tan extrema que existe en el podcast genera ambicios peligrosos. Hombre, yo también, como vosotros, digo que negar que hay una saturación es un poco negar lo evidente, ¿no? Pero yo, que estoy dentro de este mundillo, nunca lo he visto como algo malo, pues pienso que es un ecosistema enorme donde hay un montón de creatividad. Y para mí, además, el reto no es tanto competir, sino encontrar eso, tu hueco, y construir una comunidad más fiel. Bueno, teniendo esto en cuenta, hemos preguntado a la gente si prefieren escuchar podcast o radio. Yo soy más team podcast. El podcast es la forma de escuchar la radio que no has tenido tiempo de escuchar a lo largo del día. Te diría que depende mucho del momento. La nostalgia es lo que me tira un poco en favor de la radio. ¿En qué lugar deja el auge del podcast a la radio? Pues yo creo que es un desafío, pero también puede ser una oportunidad. Creo que la radio es insustituible a la hora de reaccionar ante la actualidad. Por ello no debe verse la radio o el podcast, perdón, la radio no debe ver al podcast como un enemigo, sino un complemento estratégico. Sí, yo al final, siguiendo un poco el hilo de Juan y de lo que hemos estado comentando en este debate, el auge del podcast pues no deja la radio en un lugar marginal, sino al final en un lugar diferente. Sigue siendo un medio muy fuerte en directo, en actualidad, en acompañamiento, por lo que el podcast no sustituye la radio, sino que la expande. Y además, yo siguiendo con lo que dice Ainara, con plataformas quiero añadir como Podium Podcast, pues nos hemos dado cuenta de que no hablamos solo de un formato amateur. Hay toda una industria sonora que está creciendo alrededor del podcast. Y sin embargo, aunque al final haya cambiado cómo nos acercamos al audio, tampoco pienso que haya borrado el valor de la radio. De hecho, creo que incluso mucha gente joven ahora está descubriendo la radio gracias a los podcasts. Yo creo que los tres estamos un poco de acuerdo, ¿no, chicos?, en que el auge del podcast no significa el final de la radio, ¿verdad? No, totalmente, sí, sí, total. Sí. Total. Bueno, Juan, María y Ainara, muchas gracias por sus respuestas. Queridos oyentes, si queréis responder a esta última pregunta, podéis escribirnos en nuestro blog marcandoladiferencia.es. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.